Suratul Qadr, el destino. Esta sura enaltece la trascendencia del Sagrado Corán y de la noche en que se inició su revelación. Informa que esa noche es superior a 1000 meses y que en ella descienden los ángeles y el Espíritu Santo Gabriel, Jibril, con la anuencia de su Señor para realizar todo asunto. Esta noche es, hasta el amanecer, todo sosiego y tranquilidad y amparo de todo lo que puede causar mal. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Nos revelamos sin duda el Corán en la noche eminente y del ennoblecimiento de toda la creación. ¿Pero qué te hará entender lo que es la noche eminente y del ennoblecimiento? Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Esa noche es mejor que 1000 meses, por haberse distinguido con la revelación del Sagrado Corán. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. En ella descienden los ángeles y Gabriel a la tierra, por orden de su Señor para toda finalidad benéfica. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Toda ella es seguridad y protección contra daño y maldad hasta que despunte la aurora.